programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos, bienvenidas a La Rayuela. Hoy, miércoles 11 de agosto, perdón, 6 de agosto, pues estamos listos ya para iniciar con nuestros segmentos, con nuestra música y, por supuesto, comentarles que para el día de hoy estará con nosotros don Estuardo Maldonado, quien está dirigiendo la Casa de las Bandas en Quito. Él es uno de los hijos mayores, un sucesor del maestro también con el mismo nombre, Estuardo Maldonado, quien dirigiría las bandas por más de 50 años. Igualmente hablaremos de este Quito futurista, sobre esta leyenda de la esquina de la Cruz Verde, y por supuesto hablaremos también de verano cultural, agosto, mes de las artes en la Floresta. Estará con nosotros Fernando Coral a las 11:30 de la mañana para hablar sobre neurolingüística. Amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a La Rayuela. Buenos días, gracias a Diego Salazar, Vicente Moya. Acaba de llegar nuestra querida Celine, a los años igualmente se incorpora también Bernardo. Así es que, bueno, un abrazo a todos, Andresito Molina, a todos nuestros compañeros. Darío Males con esa locución tan especial que nos hace vibrar en los noticieros en la mañana. En fin, todo el equipo listo aquí. Un abrazo entonces. Comenzamos La Rayuela. Buenos días. Aquí estoy, tapando el sol con un dedo, riéndome frente al espejo cuando solo quiero llorar. Y me voy, bujeándome miles de sueños, tragándome la verdad, odio esta ciudad. Porque en todo te veo. Solo es un juego y no hay con quien jugar. Y me voy, bloqueándome miles de sueños, tragándome la verdad. Odio a esta ciudad, porque en todo te veo. ejes donde la voz y el sentir de los emprendedores se expresan a través de sus experiencias, conocimientos y más. Ejes, un espacio para dialogar sobre nuevas estrategias, panoramas de negocios y oportunidades. Ejes, cuando una idea ya es una realidad. Su radiorrevista de emprendimientos. Empezamos. Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a, nuevamente este martes 6 de agosto. Son las 9 y 11 de la mañana. Y damos inicio a este encuentro semanal que tenemos en Espacio Radial para los pequeños y medianos emprendedores de nuestro país. Y bueno, a continuación el segmento El Sector. El Sector. Las principales noticias del país a nivel productivo y financiero. El Sector. En el Infocentro Moravia se realizó el curso TIC, emprendimiento que contó con la participación de varios ciudadanos del sector, quienes adquirieron conocimientos que les permitirá establecer emprendimientos con mayores probabilidades de éxito. A continuación la nota. Como una temática del curso, se realizaron bolsos de mano para mujeres con diseños de animales exóticos de la zona, como tucanes y mariposas pintados en tela. Los hermosos diseños y la creatividad llamó la atención del señor alcalde, licenciado Gustavo Silva, quien realizó el pedido de todos los bolsos y los obsequió a las hermosas participantes del concurso de Miss Ecuador, que se encontraban de paso por nuestra hermosa parroquia. Por invitación del GAT del Cantón Mera, los emprendedores participaron en la feria artesanal, con sus productos realizados en el Infocentro en los cursos de TICS y emprendimiento, gracias al Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Los bolsos tuvieron gran acogida entre los visitantes a la feria de emprendimiento, quienes realizaron varios pedidos, lo que nos da una idea de que el producto tendrá gran aceptación en el mercado. El facilitador del Infocentro, en su condición de mentor, acompañará a los emprendedores siguiendo los lineamientos del ecosistema de emprendimiento planteado por la gerencia del GEPARI, para que este y otros proyectos se conviertan en caso de éxito por el bien de la comunidad. Reportó para Ejes Esteban Caicedo. En el Parque Eloy Alfaro, de la ciudad de Puerto Viejo, se llevó a cabo la primera feria de emprendimientos del proyecto Infocentros Manabí, del Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Mintel. Esto con el objetivo de dar a conocer el trabajo de los emprendedores que se capacitaron en los infocentros de la provincia. En el evento participaron alrededor de 15 emprendimientos, como elaboración de artesanías, artículos para el hogar, cervezas artesanales, confección de prendas de vestir y manualidades. A continuación la nota. Desde el 2012 hasta el presente año, se han registrado 70.546 capacitaciones presenciales y virtuales en la provincia de Manabí. En su intervención, el viceministro Patricio Rea felicitó la iniciativa de los emprendedores y su interés por capacitarse en los infocentros comunitarios, que tienen el rol como eje articulador del desarrollo de varios emprendimientos de Manabí y del país. Además, destacó la presentación de la Estrategia Ecuador Digital, socializada el pasado 17 de mayo a nivel nacional, y las ventajas que proporcionará a los ciudadanos, ya que podrán acceder a Internet desde parques, plazas, coliseos y universidades con instalación de los 1.450 puntos Wi-Fi gratuitos que forman parte de la estrategia. Eulalia Quijije, emprendedora y moradora del Puerto López, se capacitó en TICS y emprendimiento. Mediante las capacitaciones, me enseñaron conocimientos básicos en publicidad, para poder vender mis productos de soya en una mejor manera. Posterior al recorrido por la Feria de Emprendimiento, el viceministro Rea visitó el Infocentro Alajuela, ubicado en el edificio del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Alajuela, en donde socializó los beneficios de los infocentros e invitó a los usuarios a seguir capacitándose. Manabí tiene 67 infocentros y 3 mega infocentros distribuidos en sus 22 cantones, en los cuales se promueve que los ciudadanos inicien sus propios negocios y a quienes ya cuentan con sus emprendimientos se les capacita para que puedan potenciar y visualizar su trabajo mediante la web. Este proyecto está dirigido a beneficiar a la población de las áreas rurales y urbanos marginales del país para que tengan la capacidad de seleccionar y utilizar herramientas para organizarse, conformar redes, desarrollar sus proyectos, interactuar con el gobierno electrónico, informarse e informar, producir y divulgar contenidos. Esto con el fin de mejorar su calidad de vida. Reportó para Ejes Jorge Luis Trujillo. El 1 de agosto, en la ciudad de Guayaquil, personal de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, CEPS, en conjunto con miembros del Agro Seguro, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG, efectuaron el taller sobre principios y fundamentos de la economía popular y solidaria para tres organizaciones beneficiadas del Plan Tierra, de dicha cartera de Estado. A continuación la nota. El evento se desarrolló con el objetivo de socializar las competencias y servicios de ARTSA, así como instruir a los asistentes en las prácticas correctas de higiene y manipulación de alimentos y brindarles una oportunidad de aportar a la sociedad a través de sus emprendimientos locales. Para ARTSA es importante vincularnos como grupos vulnerables de la sociedad, como impulso al sector productivo del país y atención a sectores prioritarios, comentó Yadira Saltos, coordinadora zonal 3 de ARTSA. Por su parte, Pablo Bustos, técnico que impartió la capacitación, dijo sentirse complacido por haber compartido con personas que, a pesar de no gozar con uno de sus sentidos vitales, son entes productivos y preocupados por precautelar la salud de la población a través de un manejo inocuo de alimentos que serán expendidos en Ambato, su ciudad natal. Esa capacitación es el primer paso para formalizar este emprendimiento, manifestó Marcelo Medina, uno de los asistentes. Por eso agradecemos a ARTSA por su apertura inmediata y predisposición para colaborar. El siguiente paso, dijo, será gestionar la notificación sanitaria para los confites que elabora. Mediante las capacitaciones gratuitas que brinda a la ciudadanía, ARTSA fortalece su misión de impulsar el desarrollo del sector productivo nacional en todos sus niveles, y en especial de los microempresarios y artesanos, reportó para Ejes Esteban Caicedo. Margarita Hernández, superintendenta de Economía Popular y Solidaria, asiste al evento Perspectivas Económicas 2019 y Nuevos Escenarios organizados por la Unión de Cooperativas de la Zona Centro del país, UCAC Centro. Concurren más de 100 representantes de las organizaciones del sector financiero y no financiero popular y solidario en Ambato. Escuchemos la nota. El 1 de agosto en la ciudad de Guayaquil, personal de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, CEPS, en conjunto con miembros de Agroseguros del Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG, efectuaron el taller sobre principios y fundamentos de la economía popular y solidaria para tres organizaciones beneficiadas del Plan Tierra de dicha cartera de Estado. Las organizaciones participantes de esta capacitación fueron Asociación de Trabajadores Agrícolas Autónomos de la Revolución Agraria del Ecuador, ATARA, Asociación de Montubios, ASOMAC, y Asociación de Trabajadores Agrícolas Autónomos Unidos para Vencer, todas de la provincia del Guayas. El taller se conformó por cuatro módulos: la economía popular y solidaria, su origen, principios, marco normativo y estructura, las asociaciones y su dinámica, las atribuciones y responsabilidades de los órganos de gobierno y directivo, y el procedimiento parlamentario. Cabe destacar que estos eventos que se realizan en conjunto con el MAC se ejecutarán durante el mes de agosto. El próximo está previsto para llevarse a cabo en el Cantón Naranjito de la provincia del Guayas el jueves 8 de agosto, con la presencia de dos asociaciones y una cooperativa de producción agrícola pertenecientes a la EPS. Reportó para Ejes Jorge Luis Trujillo. En Cuenca, gerentes y contadores de 30 organizaciones del sector no financiero, popular y solidario participaron en la capacitación sobre estructura de estados financieros, con la finalidad de conocer más a detalle sobre el proceso que deben seguir para subir su información al Sistema de Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, CEPS. Los asistentes fueron de Azuay, Loja, Cañar, Morona Santiago y Zamora Chinchipe, provincias del área de cobertura de la Intendencia Zonal 6 de la CEPS. Escuchemos la nota. La máxima autoridad del órgano de control expuso el tema La institucionalidad en el Ecuador y su independencia de la CEPS, en el cual abordó temas referentes al marco legal, las cifras del sector y la estructura orgánica de la entidad. Sobre el marco legal, la funcionaria detalló que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en su organización, funcionamiento y funciones de control y supervisión del sector financiero popular y solidario, se rige por las disposiciones del Código Orgánico Monetario y Financiero y la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria. Se refirió también a las formas de organización que tiene el sector financiero y no financiero de la EPS, su relevancia en la economía nacional del país al ser organizaciones de personas para personas que llegan a donde otros intermediarios financieros no quieren, ampliando de esta forma su capacidad de servicio y cobertura. Mencionó la importancia de la supervisión en el marco de las atribuciones que le confiere y otorga la ley respecto a las organizaciones de la EPS y del sector financiero popular y solidario. entre ellas la de velar por su estabilidad, solidez y correcto funcionamiento, indicando también el interés del Estado por proteger al sistema financiero nacional y al depositante mediante los procesos de supervisión. Sobre las cifras del sector, puntualizó la estabilidad que lo sostiene, indicando que si se excluye a los 5 bancos privados más tradicionales del país, el sistema financiero popular y solidario tiene activos superiores a los activos del sistema bancario. Finalmente, señaló la importancia del autocontrol y de establecer un buen gobierno corporativo para garantizar la sostenibilidad de las cooperativas y la protección de los socios. Reportó para Ejes Esteban Caicedo. A continuación, queridos radioescuchas, bueno, 9:21 de la mañana, gracias por acompañarnos, amigas y amigos. Para nosotros es un placer presentar cada martes este espacio. Y a continuación, pues, la nota sobre la capacitación sobre estructura de estados financieros que se realizó en la zona 6 de nuestro país. A continuación, la nota. En la primera parte de dicha capacitación, se analizó el catálogo único de cuentas, qué es y el marco que indica la forma en que las organizaciones deben llevar su contabilidad de forma adecuada. Posteriormente, en un segundo bloque, se abordó los pasos para solicitar la clave y los procedimientos a seguir para efectuar el acopio de los estados financieros. Las dudas de los participantes giraron en torno a los pasos del nuevo proceso de acopio implementado por la SEPS y los plazos y prórrogas de tiempo para subir la información al sistema. Es importante mencionar que los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera de la organización. El taller fue dictado por los funcionarios de la SEPS, María José Delgado, analista de estudios de la Intendencia de Información Técnica y Estadísticas, y Juan Sibri, analista auditor del sector no financiero de Intendencia Zonal 6. Reportó para Ejes Jorge Luis Trujillo. A continuación, queridos radioescuchas, vamos con una canción de un artista ecuatoriano, bueno, de un grupo de música ecuatoriana que es Verde 70, Tanto Ganas, Tanto Pierdes. Piensas en mí y que me consta que es muy cierto que nuestro amor por fin se ha muerto, que no es tan nuevo para mí. Pero digamos que en tu ausencia escribo una última canción. Mentiría si dijera a mí la vida que aún me queda, no la podré vivir sin vos. Sabes bien cómo soy yo, aquí se termina este cuento. Olvides la que tú prefieras y cada quien a su manera. Esta vez no te pido nada, porque nada es lo que debes, tanto da, tanto pierdes. Tanto ganas, tanto pierdes. Y si te digo que ahora sigo, que es una pena no volver a coincidir. Si bien las tardes son distintas, yo les dedico una sonrisa, apenas me acuerdo de ti. Pero digamos que ahora mismo, entre los ruidos y silencios de mi voz, mis labios te hablan de alegría, es que me abrazo a la ironía de que otro día será mejor. Sabes bien cómo soy yo, aquí se termina este cuento. Olvides la que tú prefieras cada quien a su manera. Esta vez no te pido nada, porque nada es lo que debe. Tanto gana, tanto pierde. Tanto ganas, tanto pierdes. Queridos radioescuchas, 9:26 de la mañana, gracias por acompañarnos, también gracias a la compañera en cabina por el apoyo. Y a continuación les vamos a presentar nuestro segmento Tendencias, en el cual nosotros presentamos un espacio para hablar sobre, en este caso les hemos traído sobre los fundamentos del cooperativismo. Es algo súper importante para nosotros, para nuestro concepto acerca de lo que son las redes que se deben tejer dentro del sector cooperativista en nuestro país, y sobre todo porque es un sector que tiene una presencia fuerte, una gran influencia dentro del sector económico en nuestro país. Y pues a continuación, los fundamentos del cooperativismo. Tendencias, un segmento donde aprenderás sobre nuevos métodos, estrategias y consejos para mejorar tu emprendimiento. Tendencias. Cooperación. Desde la antigüedad, el hombre encontró en el asociativismo una herramienta válida para resolver sus problemas y necesidades. Si bien muchas veces se preocupó por su propia existencia, encontró que lograría con mayor éxito la satisfacción de sus necesidades si se asociaba a otros. Primero en la familia y tiempo después con la conformación de otros grupos sociales, se pudo proveer de su nutrición, abrigo, protección, vestimenta y otros aspectos básicos para su existencia. Las necesidades tienen un componente social muy fuerte, por eso también es social la forma en que las personas logran satisfacerlas. Las personas no resuelven sus necesidades en forma aislada. Es a través de la colaboración con los demás que la solidaridad y la ayuda mutua encuentran en el cooperativismo su más clara expresión. Cooperación y cooperativismo. Cooperar es compartir, es participar en un proyecto común, es contribuir para que todos hagamos nuestro aporte y recibamos lo que necesitamos individual y grupalmente. Cooperación es el ejercicio o la consecuencia de cooperar, es decir, la acción o el efecto de dos o más personas que colaboran entre sí para la realización de una tarea común o la obtención de una misma finalidad. Para que un grupo perdure, se necesita de la cooperación de sus miembros. Estos pueden centrar sus roles en la tarea y en su mantenimiento. Es importante reflexionar acerca de cómo es la colaboración de cada uno en la casa, en la escuela y en los grupos en los que participa. Cada uno colabora activamente y con responsabilidad, conociendo y enfrentando los problemas, se siente partícipe de la vida del grupo. Todos tenemos capacidad para actuar en forma cooperativa. Sin embargo, es algo que debemos aprender. La familia y la escuela son las instituciones encargadas de estimular el desarrollo de estas capacidades. Cuando aprendemos a cooperar en la familia, en la escuela y en los grupos en general, nos damos cuenta de que es sumamente gratificante y que nos ayuda a crecer. Así, el cooperativismo es como fundamento, causa y fin. que utiliza la acción económica para ofrecer a sus asociados un mejor, adecuado y conveniente servicio, transformándose en un verdadero sistema socioeconómico que corrige los abusos de los sistemas capitalistas y colectivistas, facilitando un mejor desarrollo de las relaciones de justicia e igualdad entre los hombres. En el mundo de hoy, las posibilidades de crecimiento personal y de éxito son mejor aprovechadas por los que trabajan juntos, cooperando, estudiando las necesidades existentes, elaborando, organizando y planificando soluciones o formas de abordar las oportunidades. Y principalmente, obtienen resultados las personas que orientan su accionar a la consecución de los objetivos compartidos por el grupo. Historia del cooperativismo. Los pioneros de Rochdale. La experiencia de la cooperativa de consumo de los pioneros de Rochdale, nacida en Inglaterra de 1844, marcó el inicio del cooperativismo moderno. La historia nos cuenta que 28 trabajadores, en su mayoría tejedores sometidos a difíciles condiciones de vida y a la explotación inhumana en sus trabajos, decidieron organizar con sus propios medios un almacén cooperativo que abaratara el precio de los consumos esenciales, siendo esta la primera experiencia cooperativa moderna. Esta cooperativa influyó en el desenvolvimiento del cooperativismo, tanto por el aspecto práctico y material de su desarrollo, como por sus principios idealistas y las normas de funcionamiento. Fijó los principios del funcionamiento que hoy están vigentes. Historia del cooperativismo argentino. La idea del cooperativismo en Argentina se inició a fines del siglo XIX. Se conoció gracias a la acción de inmigrantes europeos que se trasladaron a estas tierras. En los inicios del cooperativismo se desarrollaron algunas experiencias fallidas, como por ejemplo la de la cooperativa de consumo que se instaló en Buenos Aires en el año 1885. Esta tuvo una vida fugaz, entre otros factores, porque carecía de conocimientos sobre los caracteres y principios de las entidades cooperativas, sumado a que no existía por aquellos tiempos una legislación apropiada que permitiera diferenciar a las cooperativas de otras entidades. Recién en el año 1926 se promulgó la primera ley específica para cooperativas, la ley número 11.388, que fue sustituida en el año 1973 por el decreto ley número 20.337, actualmente en vigencia. Cabe destacar que el cooperativismo en nuestro país evolucionó en forma dispar en el ámbito urbano y rural. La primera experiencia exitosa en el medio rural fue el Progreso Agrícola de Pigüé en el año 1898, que surgió para proveer a los pequeños y medianos productores agrícolas asociados de un seguro de granizo, y con el transcurso del tiempo fue ampliando la oferta de coberturas de sus asociados. En el medio urbano, el desarrollo fue mucho más lento. Primero aparecieron las cooperativas de consumo y más tarde se organizaron las de provisión de servicios tales como electricidad, crédito, seguro y vivienda. Así, en el año 1905, nació la reconocida cooperativa El Hogar Obrero. Por otra parte, en 1928, en la localidad de Pergamino, se creó la primera cooperativa de trabajo llamada La Edilicia. En la actualidad, aproximadamente 13 millones de argentinos están asociados a diversos tipos de cooperativas: servicios públicos, trabajo, consumo, agropecuarias, etc. Es tiempo de una pausa. Ya volvemos con más información. Ejes, cuando una idea ya es una realidad. Inicio de espacio publicitario. Atención, compañeros policías, tengo un 12-12 que informar. ¿Ya se enteraron del plan de reactivación familiar Policía Nacional? No, mi capitán. ¿De qué se trata, mi capitán? Es un programa social que busca mejorar el nivel de vida de los policías y sus familias. Hay un montón de beneficios como acceso a créditos productivos, asesoramiento para crear negocios, una tienda en internet para vender nuestros productos a todo el país, un fondo de ahorros, programas de capacitación, vivienda y mucho más.

9:42 de la mañana, queridos amigos y amigas. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de la radio revista Ejes. A continuación, un segmento muy especial que nosotros siempre lo llevamos a cabo, que es Visión Gerencial. En esta edición tenemos el gusto de contar con la presencia de Pietra Dávila. Es la jefa de negocios de la cooperativa de ahorro y crédito de la pequeña empresa Pastaza Limitada. Querida Pietra, muy buenos días, es un gusto tenerla aquí. Muy buenos días, gracias. Visión Gerencial, segmento de entrevistas. Quiero enviar un saludo a todos los radioescuchas de parte de la CARPE Pastaza, ubicada en el sector de la Amazonía, específicamente en la provincia de Pastaza. Nosotros somos una cooperativa de más o menos ya 33 años de atención a nuestros asociados. Y pues es un gusto participar en esta mañana con ustedes, haciéndoles conocer quién es CARPE Pastaza, en dónde nos ubicamos y más que todo teniendo este contacto con todos los radioescuchas. Querida Pietra, una pregunta. En este caso, contextualizando para empezar sobre el tema central del eje de la entrevista, la responsabilidad social empresarial nació como un concepto de sensibilización de las empresas que deben tener, pero también como una herramienta para potenciar la marca, ¿no?, para mejorar la competitividad de la empresa en su entorno. En este caso, quisiera preguntarle, de acuerdo a su visión como jefa de negocios de la cooperativa de ahorro y crédito Pastaza, ¿qué es la responsabilidad social y empresarial? Bueno, estimada Daniela, la responsabilidad social empresarial creo que tiene varios ejes fundamentales. Y permítanme indicarles, ¿no? CARPE Pastaza, como les comentaba, viene con una trayectoria de 33 años. Y creo que los resultados que tiene una institución miden si es que una empresa tiene o no responsabilidad social empresarial. Nuestra cooperativa, alrededor de todos estos años, se ha caracterizado por brindar a sus asociados los servicios que ellos requieren, por dar una muestra de transparencia, honestidad en cada uno de los actos que ha desarrollado como institución, y basados en el principio de que la responsabilidad social empresarial es hacer negocios que se basen en principios éticos y apegados a la ley. Creo que CARPE Pastaza es una empresa que ha cumplido con este rol ante la sociedad, en el entorno en el que estamos operando, obviamente, ¿no? Nosotros sabemos que los principios éticos involucran una serie de ejes, tales como el cumplir no solamente con el cliente externo, sino también con el cliente interno. Entonces ahí vamos a dar la premisa de que, primero, la gente que a nosotros nos aporta para dar el servicio a nuestros asociados son nuestros empleados. Es los empleados, es nuestros funcionarios que prácticamente son los que están dando la cara al socio, son los que brindan el servicio de atención al socio. Y yo creo que la ética empresarial viene ahí en ese principio, ¿no? En el cumplir con la ley, cumplir con ellos, hacerles ver que son importantes para nuestra institución. Y de ahí aparte la lógica del servicio al cliente, ¿no? Si un empleado se siente bien dentro de su institución, obviamente la atención al cliente y todo el servicio que éste otorgue va a ser satisfactorio para los asociados. Luego, ¿no? Basados en este principio de atender a nuestros empleados, viene ahí sí los dueños de nuestra empresa, que son los socios. El hacer negocios que estén apegados a la credibilidad, a la legislación que están enmarcada en la ley, y yo creo que esto identifica a una empresa con responsabilidad social. Claro, esto, la responsabilidad social empresarial le llevará a usted a tener una mayor productividad, a que su cliente sea leal con usted, a acceder a mercados nuevos, a tener credibilidad como empresa, y yo creo que apunta en varios de estos conceptos. Pero que ya hablando como CARPE Pastaza, creo que los hemos cumplido a cabalidad y por eso se ven los resultados. Ahora estamos alrededor de 150 millones de dólares, nos ubicamos en un segmento privilegiado que es el segmento 1 prácticamente es lo que la cooperativa se ha ganado luego de entregar servicios oportunos, apegados totalmente a la ley y deber satisfacer las necesidades de sus asociados. creo que puede ser, es una cooperativa que se enmarca en el RSE, porque creo que este es uno de las metas de todas las empresas, ¿no? Cumplir no solamente con sus empleados, sus socios, sino con toda la sociedad y toda la colectividad. Querida Pietra, usted mencionaba acerca algo del entorno de trabajo sobre el cual labora la institución. En este sentido, de acuerdo al entorno de trabajo, ¿cuánta gente se ha visto beneficiada por los proyectos que ustedes llevan a cabo dentro del área de la responsabilidad social empresarial? Bueno, como yo le comentaba, el tema de responsabilidad social empresarial involucra todos los ejes de la institución. Claro. Y ahí viene toda la trilogía que se habla dentro de nuestra cooperativa, que son socios, directivos y asociados. Y ahí viene también ya inmerso el tema del personal. Nosotros alrededor, si hablamos de personal, tenemos casi 160 familias, se podría decir, ¿no? 160 personas que forman parte de la institución, que han tenido una mejora de su calidad de vida desde el primer momento en que iniciaron en nuestra institución. Yo creo que este es el primer proyecto más grande, ¿no? Tu personal. Y luego vienen ya los asociados, en los cuales se han beneficiado ya por una serie de proyectos en los cuales la cooperativa ha ido incursionando. Y el primero, que era la satisfacción y el desarrollo de los microempresarios, y es a través de los créditos. Yo creo que ese es uno de los ejes fundamentales. Nosotros como cooperativa actualmente contamos con 17.000 operaciones crediticias y estamos enmarcados pues en satisfacer la necesidad del socio y ayudarle a su desarrollo. Existen varios proyectos en los cuales estamos ahora incursionando, y uno de esos es, no sé al momento si cabe mencionar, trabajar con Seipla, a través del cual nosotros queremos ya no solamente satisfacer pues a los asociados que tenemos, a los 120.000 asociados, sino satisfacer a toda una comunidad. Nuestra intención, a través de la firma de este convenio, es pues lograr una estructura de consolidación de lo que es la canasta productiva de la Amazonía, o sea, ya no pensando solamente en nuestros socios, sino más bien en la comunidad y en sí en el desarrollo económico y sostenible de nuestra Amazonía. Estamos convencidos de que hace falta una reactivación productiva, y tal es así que queremos nosotros, a través de este proyecto con Seipla, iniciar la promoción de esta oferta amazónica, así le queremos llamar, ¿no? La oferta amazónica de los productos, a través de los cuales ya pues no sea visible los productos amazónicos a nivel de la canasta nacional y, ¿por qué no decirlo?, a nivel de la canasta internacional. Ese es nuestro afán. Queremos contribuir no solo con nuestros asociados, sino también incursionar en proyectos que involucren a toda la comunidad, como siempre Cartepastaza lo ha hecho. En este sentido, y nos vamos para el otro eje de la entrevista, acerca de los principios de lo que es la economía popular y solidaria, en el artículo 1 de la ley orgánica de economía popular y solidaria del sector financiero popular y solidario, se hablan de los principios, ¿no? Uno de los principios es la búsqueda del buen vivir y del bien común. Entonces, como usted bien lo menciona, pues el trabajo que en este caso la cooperativa, la CACPE Pastaza, es trabajar en búsqueda de estos principios, ¿no? En la búsqueda de cumplir, más que cumplir por la ley, sino cumplir con algo ético que todas las empresas deberían hacerlo, pues seguir los fundamentos del buen vivir, de la solidaridad, en este caso de lo que se habla dentro de los principios de la ley orgánica de la economía popular y solidaria. Dígame. Sí. No, a partir de que fue creada la ley de economía popular y solidaria, yo creo que se le ha dado vital importancia a este segmento que estuvo totalmente relegado anteriormente, ¿no? Estuvimos concentrados en el sistema de control de la Superintendencia de Bancos, y yo creo que dejamos de lado muchos principios como este principio del buen vivir y el bien común, y que creo que son los estándares de las cooperativas que estamos al servicio de los asociados. Aquí hay que hacer una diferencia, ¿no?, entre un banco y una cooperativa. Los bancos tienen un capital, priman por un capital, En cambio, las cooperativas primamos por las personas, ¿ya? Y ahí viene el principio, creo, del buen vivir y el bien común. Porque el momento en que estamos hablando de personas, nosotros vamos a trabajar por su progreso, su desarrollo, los productos a los cuales nosotros nos embarquemos, los servicios, van a ser enfocados a mejorar la calidad de vida de los socios y a obtener un bien común. Y va más allá, porque aquí el momento de que nosotros estamos haciendo, también cumpliendo con el principio de prelación del trabajo sobre el capital, aquí más también vamos a ver que los intereses colectivos son más importantes que los individuales dentro del sistema cooperativo. Y cuando la ley, cuando se creó la Ley de Economía Popular y Solidaria, creo que por fin le dieron validez a los principios cooperativos, a los principios estos del bien común y buen vivir. Todos apuntamos como cooperativas a satisfacer, como le explicaba, no solo el beneficio ya de un socio, de un empleado, de un directivo, de un representante de una cooperativa, sino también a satisfacer los beneficios de toda una colectividad. Y es ahí en donde nosotros nos embarcamos ahora en el tema de la reactivación productiva. Y creo que si la productividad mejora dentro de nuestras zonas de influencia, estoy convencida de que el bien común y el buen vivir va a venir por añadidura. Entonces ahí es el principio básico de nuestras instituciones, trabajar por nuestra colectividad, por nuestros socios y el desarrollo socioeconómico ya pues de la población entera. En este caso entonces, como era el eje central, bueno, la pregunta que nosotros nos planteábamos en esta edición, es decir, ¿existe un lazo entre la responsabilidad social y empresarial y la economía popular y solidaria? Pues queda implícito, de acuerdo a lo que usted nos dice, que sí, obviamente que sí, de acuerdo, desde que se implementó la ley, aún más, ¿no? Obviamente desde antes ya se viene trabajando en distintos proyectos que beneficien a la comunidad y también a la empresa, pero en este caso, desde la implementación de la ley, pues me da la sensación, no sé si usted esté de acuerdo, de que pues como que las cooperativas en este caso pues tuvieron un paraguas sobre el cual sostenerse y ampararse para poder desarrollar todos los proyectos que son pertinentes en esta área. Sí, Daniela, realmente, como usted lo dice, ha existido una normativa que llega a poner al fin a los intereses individuales, ¿ya? Pero yo le estoy hablando a nivel del sistema financiero, porque de ahí nosotros tenemos que ser conscientes que el sistema cooperativo siempre hemos trabajado por un bien común. Siempre nos hemos apuntado a objetivos colectivos y lo único que hace ya la aparición de la ley es ratificar el trabajo que el sistema cooperativo y en especial nuestra cooperativa en la zona ha hecho como Pepe Pastaza. Nosotros aquí en la Amazonía tenemos bastante coyuntura a nivel del trabajo social, el trabajo en el tema deportivo, empresarial. A nosotros nos ha ayudado muchísimo saber que una educación financiera le puede ayudar a desarrollar sus capacidades, tanto como microempresario, como dueño de una tienda, como transportista. Entonces, como cooperativa lo venimos haciendo desde el principio de su creación. Es por eso que al usted decirme, sí, tengo ahora un paraguas, claro, yo tengo un paraguas que me permite simplemente ratificar el servicio que como cooperativa hemos venido haciendo en el transcurso de los años. Hay un tema fundamental, la cooperativa ha emprendido muchos proyectos que han involucrado a zonas que no estuvieron amparadas antes por el sistema financiero. Hemos incursionado en proyectos de inclusión financiera, los cuales han hecho que asociados de zonas de total desapego a la banca, de total desapego al sector financiero, lleguen a formar parte de nuestra institución. Tal es así que tenemos conformados varios grupos a nivel nacional de personas que anteriormente no estaban bancarizados y que ahora con Carpe Pastaza tienen derecho a participar de los servicios financieros y ante todo a participar de algo que a ellos valoran muchísimo y es el tema de la educación financiera. Proyectos muy válidos que lleva a cabo la Carpe Pastaza, ¿no? En este caso, pues, me permito felicitarlos porque es importante que en la Amazonía de nuestro país pues se lleven adelante estos proyectos y con esto, pues,

de 8:30 de la mañana a 7 de la noche. En Metro Danza, de 3 de la tarde a 7 de la noche. Y en Radio Casa de la Cultura, desde las 8 de la mañana a las 7 de la noche. 75 años de llevar el arte y la cultura a la comunidad. 75 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bien, después de Ejes regresamos ya con más de la Rayuela, amigas y amigos. El día de hoy me acompaña, como los martes, Bernardo Milán. Un abrazo grande para él. Bueno, queremos comentar con todos ustedes un día como hoy, ¿no? 6 de agosto, falleció quien fuera nuestro presidente, ¿no? Gabriel García Moreno. Y su nombre fue Gabriel Gregorio Fernando José María García Moreno y Morán de Buitrón. A ver, ¿cuántos nombres son? 2, 4, 5, ¿no? 5 nombres, realmente. Gabriel Gregorio Fernando José María García Moreno y Morán de Buitrón. Bueno, él había nacido en Guayaquil un 24 de diciembre en 1821. Y falleció un 6 de agosto, un día como hoy, en 1875. Gabriel García Moreno fue un estadista, fue un abogado, un político, periodista y también un escritor ecuatoriano que ejerció como presidente de la República del Ecuador. Sin duda, pues, tuvo una influencia política y cultural que ejerció en el Ecuador desde 1858 hasta 1875. Como senador por la provincia de Pichincha, lo hizo en 1857 y destacó por pedir la eliminación del tributo a los indios. Asumió el poder a consecuencia de la crisis del año de 1859, que ocurrió por la separación del Estado en 4 jefaturas supremas, en Quito, en Guayaquil, en Cuenca y en Loja. La guerra declarada por parte del Perú y el posterior bloqueo de Guayaquil por parte de la Armada de ese país. Pero hay más. Defendió la soberanía de su país frente a las invasiones intentonas de repartirse el territorio ecuatoriano por parte de los gobiernos peruanos y colombianos de la época. Luchó contra el militarismo dictatorial que pugnaba por llegar al poder fuerza de las armas. Bajo su gobierno realizó obras culturales, científicas y educativas como la Fundación de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, la Escuela Politécnica Nacional y el Observatorio Astronómico de Quito. Estableció las bases legales, económicas, administrativas, técnicas y educativas, además de forjar la identidad nacional y dar personalidad internacional al Ecuador. Bien, también, amigas y amigos, se lo considera a Gabriel García Moreno, presidente del Ecuador, que bien, pues, él defendió la soberanía, ¿no?, de su país. Se habla que frente a las invasiones intentonas, como decía Bernardo, y repartirse el territorio ecuatoriano, se lo considera un modernizador y constructor del Estado ecuatoriano. Fíjense, el historiador Robalino Dávila afirma que gracias a sus gobiernos el Ecuador pudo progresar y se resalta además el impulso dado a la educación y a las obras públicas. Entre sus mayores legados se destacan la reunificación del Ecuador durante la crisis de 1859 hasta 1860, el sufragio universal, la reforma fiscal, el sistema vial basado en la construcción de varias carreteras, el ferrocarril, la instrucción pública, la investigación científica, el concordato con la Santa Sede, la reforma militar y el panóptico de Quito. Un grupo de liberales lo asesinaron tras su reelección democrática para una tercera presidencia. Jorge Salvador Lara apunta que el magnicidio fue un duro golpe para el Ecuador y el mundo, pero otros, como Enrique Ayala Mora, otro de los conocidos historiadores ecuatorianos, lo consideran un tiranicidio. Su muerte paralizó su programa modernizador, el cual no pudo, pues, ser seguido ni realizado por los siguientes gobiernos. Ciudades como Quito, como Guayaquil, Santiago, Nueva York, París, Roma, han rendido homenajes póstumos a su memoria. Otra tendencia asevera que durante su mandato se impuso un régimen autocrático. Muestra de esto es la supresión de la libertad de prensa, institución de tribunales eclesiásticos. Su presidencia estuvo marcada por la proclamación de una constitución cuyo conservadurismo le valió ser llamada Carta Negra por la virulenta persecución a los liberales. Bien, este es un poco de esa historia que bien nos hace recordar, Bernardo. Un día como hoy decíamos, fallece, le matan a Gabriel García. Es asesinado Gabriel García Moreno. Son las 10 de la mañana con 10 minutos. Nos vamos a la música, luego les comentaremos algunas actividades que propone la Casa de la Cultura. Bien, las 10 de la mañana con 15 minutos, esperábamos o esperamos unos minutos más al maestro Estuardo Rivadeneira, con quien precisamente queríamos conocer un poquito más de su historia de vida, ¿no? Su trayectoria, su trascendencia dentro de la música ecuatoriana. El maestro Rivadeneira es a su vez hijo del maestro Ernesto Rivadeneira, quien dirigió la banda municipal de Quito por algunas décadas con mucho éxito. Hoy su hijo, que es antropólogo de profesión, está dirigiendo la Casa de las Bandas, y queríamos que nos cuente también de qué se trata, cómo nace esta iniciativa y, por supuesto, cuál es el trabajo que realiza Nadie. Qué pena, no ha llegado hasta el día de ayer, pues habíamos confirmado su presencia en la Rayuela, lo sentimos muchísimo. Quiero contarles, amigas, amigos, que la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, en sus 75 años, con su Camerata, presenta el 5º Festival de Música de Cámara 2019, del 5 al 8 de agosto, en la Sala Jorge Icaza, a las 19 horas. Hay algunos ensambles, hay algunos grupos que estarán presentes. Ahora mismo Bernardo nos compartirá quiénes son. Tenemos el día lunes 5 al ensamble Music Trip, al dúo Equinoccio y el Quinteto Jóvenes de Ecuador. El martes estará el ensamble de guitarras Mozarte, dúo Contraviolín y la Orquesta Ciudad de Quito. Y el miércoles 7 tienes del trío académico latinoamericano, el ensamble vocal Compás 9 y Quinteto de Vientos Liberatum. Finalmente, el último día, el jueves 8 de agosto, las camaratas de la Casa de la Cultura y la clausura del festival. Gracias, Bernardo. Entonces, amigas y amigos, la invitación queda hecha. La Casa de la Cultura y su Camerata nos invita al 5º Festival de Música de Cámara 2019. Les recuerdo, del 5 al 8 de agosto, en la Sala Jorge Icaza, a las 19 horas, con entrada libre. Bien, seguimos con más música. Celine, mil gracias. Y luego, pues, seguiremos un poco comentándoles a ustedes, compartiendo sobre esta infancia y juventud de quien fuera el presidente de la República del Ecuador, don Gabriel García Moreno. No sé si volverán, no sé muy bien. Otra vez vuelvo a sentirme igual que ayer. No, no, no sé muy bien si va a volver a reprimir el corazón como hizo ayer y la dejé. Amor así, no, no, no, no sé vivir. Si tú no estás, amor, voy a morir. Y está testigo, mi amigo, el vino, que esperaré. Tú me estás envolviendo en sufrimientos, no sé por qué. No, no, no, no, no, no. Me has pisado el aire, irrespirable, loco por ti. Loco, loco. A veces cuando creo que yo te tengo, me siento bien. That's right. Oh yeah, yeah.

pero él me echó sombra, se me interponía. Y todos los días junto a su ventana manojo de rosas fragantes había, rojos claveles y dalias de nácar. No se pierda los poemas de la época costumbrista, de afamados escritores de España, México, Argentina y Chile. El miércoles 7 de agosto, a las 7 de la noche, en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. La entrada es libre. Ahora quítate mis besos, ponte alquitrán o veneno, entre un río de grédago en una selva de sables. ¿Qué habrías de conseguir? ¿Di qué habrías? Si habrían de machacarse, en el polvo de tus huesos estarían mis señales. El 14 de agosto será una fecha importante en el mundo de la cultura. El Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura, en sus 55 años de existencia, de creación y difusión, estrenará su obra Cinco Centavitos de Felicidad en el Teatro Nacional a las 19 horas. Fiel en su línea de resistencia, el grupo conducido por el maestro Antonio Ordóñez mostrará una vez más su compromiso con el país y con el continente, con el mundo contemporáneo. No falte usted. Retire su invitación en el Departamento de Comunicación y en la radio de la Casa de la Cultura. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Diez de la mañana con 30 minutos. Gracias a Celine que nos acompaña y por supuesto es un sustento desde la parte técnica para la Rayuela. Seguimos con mencionando un poco de la vida Bernachita de Gabriel García Moreno, ¿no? Este expresidente del Ecuador, y que un día como hoy, un 6 de agosto, fue asesinado. Decíamos entonces, dentro de la vida de Gabriel García Moreno, pues fue el último de 8 hermanos, el quinto varón entre ellos, ¿no? Su padre fue un hidalgo español llamado Gabriel García Yanguas y Gómez de Tama y de la Orden. Él era originario de Villaverde, cerca de Ponferrada, esto en el Reino de León. Realizó sus estudios en Cádiz, lo que le permitió trabajar en la oficina de uno de sus tíos, Martínez de Aparicio, quien fue secretario de Carlos III de España. ¿Qué cosa, ¿no? Bueno, eran otros tiempos, pero la verdad es que hay toda una, que digo, una secuencia diplomática, una relación así. Claro que para nuestros días ciertamente no lo podríamos entender tanto. Hacia finales de 1793, Gabriel García Yanguas decidió buscar fortuna en las Américas y se embarcó en la fragata Nuestra Señora de las Nieves. Ahí es cuando se establece en Guayaquil y llega a ser procurador del síndico de la ciudad. Se casó con Mercedes Moreno, que era hija de Manuel Ignacio Moreno, que también pues estaba como caballero de la Orden de Carlos III y regidor perpetuo del Ayuntamiento de Guayaquil. La familia García Moreno se distinguió como realista, y durante los tiempos de la Revolución de Independencia de España, de acuerdo a la mayoría de los biógrafos, había caído en desgracia. Dadas las circunstancias, Mercedes Moreno decidió hacerse cargo de la educación de su hijo, o tal vez hijos, ¿no?, quien leía y escribía a la edad de 7 años. El biógrafo Augusto Berthe describía a Gabriel como un chico tímido durante su infancia, y, de acuerdo al mismo autor, su padre curó su cobardía a la oscuridad y a los tormentos. Este autor además aseguró que en ocasiones, durante una noche, yacía un cadáver en medio de una sala solitaria, y el padre Gabriel le ordenó que fuera ahí a encender una bujía. El niño obedeció a pesar de su temor. Uno de los frailes mercedarios al padre Bentancourt del antiguo convento de Nuestra Señora de la Merced, dentro de la iglesia de la Concepción en Guayaquil y cercano a la casa de los García Moreno, se hizo cargo de su educación del joven Gabriel. Con esto, Gabriel llegó a dominar el latín. Además, mostró una gran facilidad para el aprendizaje de las diferentes asignaturas. Bueno, pero no queda ahí, ¿no? Porque realmente a los 14 años Gabriel García Moreno se muda a la ciudad de Quito para proseguir sus estudios y pudo hacerlo gracias a dos hermanas del padre Betancourt que vivían en la capital y le dieron alojamiento. Entonces, Gabriel García Moreno cursó la secundaria en el Colegio Nacional San Fernando gracias a una beca otorgada por el gobierno del presidente Vicente Rocafuerte. Para acceder a esta beca, García Moreno debía encargarse de la enseñanza de la gramática de los cursos inferiores. Hacia los 18 años de edad, se interesó por el sacerdocio y recibió las órdenes menores, pero se decidió por una vida política en lugar de una carrera eclesiástica. Ahí es cuando ingresa a la Universidad de Quito para estudiar jurisprudencia. Entonces aprendió por su cuenta francés, inglés, italiano, y a los 25 años obtuvo su doctorado en jurisprudencia. Exploró científicamente los cráteres de los volcanes Pichincha y Sangay. Emprendió dos viajes a Europa para complementar sus estudios, siendo específicamente en la ciudad de París, donde se formó, tanto de forma espiritual como científica. Profundizó además sus conocimientos sobre química, ciencias exactas e historia de la Iglesia Católica. Al volver, les contaremos una faceta de Gabriel García Moreno como periodista y escritor. Nos vamos a la música. A romper los esquemas de mi corazón, yo renuncié a sentir y pensé que nunca más iba a sonreír. Yo caminé por todas partes sin esperar nada. Yo me enamoré del aire y de la madrugada. Yo dibujé con el viento una pared de miedo, sueños y temores para cerrar el sentimiento. Yo fui conociendo dentro de mí otra cosita que antes no vi. Por el camino del riesgo fui yo. Cambié pensar por sentir. Mira que se vuelven locos mis ojos. Mira que me suelta el miedo y de pronto siento que quiero quererte un poco y volverme loco un poquito. Y que mira que me vuelven locos tus ojos. Mira, ven a calmar mis antojos. Quiéreme pa' que no volvamos. En contravía mientras la melodía de mi voz se perdía entre acordes y palabras malgastadas, entre locros y gramas, entre la madrugada, entre versos y raíces que me ataron al suelo y que me transformaron en este pequeño ego que se vuelve de cristal cuando se enfrenta a sentir de verdad. Y es que voy pensando, yo ya voy notando que la vida me sonríe otra vez. Se vuelve loco, hay que se vuelve loco. Hola, yo soy Linda Habitante y los invito a ver las próximas sesiones en Chaca con Greta Amada. He perdido mi capacidad de actuar, de redactar. Estoy perdiendo la sensibilidad y el don de amar. Le cogí cierto respeto a la verdad. Eso no se toca. Entonces debo confesar, ya no me amarra la mirada de nadie más. No me concentro, sudo por las noches mientras duermo. Si tú no estás a mi lado, siento que no estoy de acuerdo. Tiembla el suelo cada que te pienso. Ya ni siquiera tengo ganas de cantar tanto. Si tú no estás a mi lado, me espanto, me vuelvo un ocho, me caigo. Me caigo. No sé si la mañana saldrá el sol. No sé si llueve o hace frío. No lo sé. Pero siempre que llueva escampará. Cuando haga frío tú me abrazarás. Lo sé. Porque estoy aprendiendo a ver que si te caes yo te puedo recoger. Que si caminas en la playa mientras la lluvia yo te acompañaré. Que si decides irte aquí siempre estaré. Si un día se te hace tarde yo te esperaré. Porque yo te esperaré. Porque sí. Oh, oh, oh, oh. No sé si en la mañana saldrá el sol, no sé si llueve o hace frío, no lo sé. Pero siempre que llueva escampará. Cuando haga frío tú me abrazarás, lo sé. Porque estoy aprendiendo a ver que si te caes yo te puedo recoger. Que si caminas en la playa mientras la lluvia yo te acompañaré. Que si decides irte aquí siempre estaré. Si un día se te hace tarde yo te esperaré. Porque yo te esperaré. Porque sí. Oh, oh, oh, oh. Explicando cómo ha sido, aunque como tú no he conocido, yo no es triste que para siempre te haya sido. Este bolero no es un bolero más de los tantos que has oído, porque sé ya que no hay canción que yo te cante que te haga entender. Porque te olvido y fue muy tarde ayer para darte cuenta que estuve aquí con un te quiero que llegó a ti por descuido cuando yo ya me había ido. Porque me vale todos esos perdidos, los momentos compartidos, los kilos ganados y los sueños olvidados. Si ahora estás feliz o no pudiste superarme, porque hoy no tengo ganas de volver a amarte. Y estoy mejor sin ti, sin tus gestos ni caricias, tu amor aventurero, tu rabieta y sonrisa. Sin ti hoy no me muero, porque tu amor no vale un bolero y me basta un monedero pagar con creces lo poco que hoy te quiero.

la sombra larga y negra de los hombres siguió moviéndose de arriba abajo, trepándose a las piedras, disminuyendo y creciendo según avanzaba por la orilla del arroyo. Era una sola sombra, tambaleante. La luna venía saliendo de la tierra como una llamarada redonda. Ya debemos estar llegando a ese pueblo, Ignacio. Tú que llevas las orejas de fuera, fíjate a ver si no oyes ladrar los perros. Acuérdate que nos dijeron que Tonaya estaba detrásito del monte. ¿Y desde qué horas que hemos dejado el monte? Acuérdate, Ignacio. Sí, pero no veo rastro de nada. Me estoy cansando. Bájame. El viejo se fue reculando hasta encontrarse con el paredón y se recargó allí, sin soltar la carga de sus hombros. Aunque se le doblaron las piernas, no quería sentarse, porque después no hubiera podido levantar el cuerpo de Ignacio, su hijo, al que allá atrás, horas antes, le habían ayudado a echárselo a la espalda. Y así lo había traído desde entonces. ¿Cómo te sientes? Mal. Ignacio hablaba poco, cada vez menos. En ratos parecía dormir. En ratos parecía tener frío. Temblaba. Sabía cuando le agarraba a su hijo el temblor por las sacudidas que le daba y porque los pies se le encajaban en los ijares como espuelas. Luego, las manos del hijo, que tenía trabadas en su pescuezo, le zarandeaban la cabeza como si fuera una sonaja. Él apretaba los dientes para no morderse la lengua. Y cuando acababa aquello, le preguntaba: ¿Te duele mucho? Algo. Primero le había dicho: Apéame aquí. Déjame aquí. Vete tú solo. Yo te alcanzaré mañana o en cuanto me reponga un poco. Se lo había dicho como 50 veces: Apéame aquí. Déjame aquí, vete tú solo. Ahora ni siquiera eso decía. Allí estaba la luna, enfrente de ellos. Una luna grande y colorada que les llenaba de luz los ojos y que estiraba y oscurecía más su sombra sobre la tierra. No veo ya por dónde voy. Ya nadie le contestaba. El otro va allá arriba, todo iluminado por la luna, con su cara descolorida, sin sangre, reflejando una luz opaca. Y él, acá abajo. ¿Me oíste, Ignacio? Te digo que no veo bien. Y el otro se quedaba callado. Siguió caminando a tropezones. Encogía el cuerpo y luego se enderezaba para volver a tropezar de nuevo. Este no es ningún camino. Nos dijeron que detrás del cerro estaba Tonaya. Ya hemos pasado el cerro

Chulpicines. ¡Cine para toda la familia! 18º Festival Infantil y Juvenil Chulpicine 2019. Mayor información en la página de Facebook o llamando al 252-1648. Chulpicine. Arbolar tu imaginación. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Hoy presentamos la leyenda, la Caja Ronca de San Felipe. Hoy les traemos a nuestros amigos oyentes una de las tantas tradiciones de la muy ilustre ciudad de Ibarra, o más conocida como la Ciudad Blanca. A mí me gusta cada cosa que la vida nos ofrece. El placer me reconforta, el dolor me fortalece y disfruto cada segundo que viene. Cuando pienso que disfruto, más disfruto lo que tiene. Tú, no me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire. Y tú, no me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable. Qué bello es vivir. Cuando me asomo a la ventana y veo el mundo por la mañana, a mí es que se me alegra el alma. Tengo que sacar el cava para brindar por esta vida que está tan bien fabricada. Y saco también el confeti y voy bailando por mi casa. Y no me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire. Y no me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable. Qué bello es vivir. Yo saldré cada día a la calle con mi sonrisa más grande. Y aunque nadie me soporte esta felicidad absurda y me echen de los bares y hasta mis padres me huyan, no es una rara enfermedad mental que todavía no se ha diagnosticado. Y no es el efecto de alguna cosita que yo sin querer te haya fumado. Qué bello es vivir, pa, para, pa, qué lindo es amar, pa, para, pa, yo te quiero a ti, pa, para, pa, tú me quieres más. Qué bello es vivir, pa, para, pa, qué lindo es amar, pa, para, pa, yo te quiero a ti, pa, para, pa, tú me quieres más. A cantar, la la la la, la la la, reír, acá, acá, aquí, acá, acá, aquí, a bailar, muévelo pa' ahí, muévelo pa' allá. Por Dios, y yo mismo me aguanto. La la la la, la la la, acá, acá, aquí, acá, acá, aquí. La la la la, la la la la, aplaudir a los buenos, milagro, alegría. Por Dios, y yo mismo me aguanto. La la la la. seguir. He tocado fondo y me perdí, me perdí.

Entonces crearemos un espacio realmente divertido, emocionante, creativo, interactivo. Bienvenido Fernando. Fernando Coral ya está con nosotros en nuestra mesa de trabajo. Bienvenido, y sabemos, hay un eslogan para esto, ¿no? Vamos a conversar un poquito, comencemos desde el principio. ¿Cuál es el eslogan? Hola, Bachita, buenos días a todos los radioescuchas. Quiero agradecer, antes de empezar, a esta prestigiosa radio, quiero agradecer por el espacio que hoy me permiten compartir, o nos permiten compartir a todos, y estoy seguro de que vamos a lograr hacer mucho, mucho con este emocionante y apasionante tema del mundo de la programación neurolingüística. El eslogan que tenemos es: no dejes que nuestra mente nos controle, controlemos nosotros a nuestra mente. Esa es la parte fundamental de lo que hoy vamos a empezar a conversar. Este es el primer programa, ¿no es cierto? Entonces es importante tener una breve introducción de este mundo de la programación neurolingüística. ¿Qué es la programación neurolingüística, Fernando? Arbachita, hay muchas definiciones acerca de la programación neurolingüística. Muchos hablamos, y es importante partir de la parte, digamos, de la parte teórica de lo que es la programación neurolingüística, donde nos habla de que programación es todo lo relacionado con una serie de procesos, es decir, establecer ciertos procesos para obtener un resultado. La segunda parte de la programación neurolingüística está formada por la palabra neuro, que viene del griego neurón, que significa que todo comportamiento es el resultado de un proceso neurológico, ¿sí? Y la última, que es lingüística, viene del latín lingua, que tiene relación con el lenguaje, es decir, que todo lo que nosotros hacemos está transmitido por medio de diferentes tipos de lenguaje o de expresión, es decir, puede ser lenguaje hablado, escrito o corporal. Eso es lo que normalmente se tiene como una definición técnica o científica de la programación neurolingüística. Ahora, salgámonos un poco de ese esquema, salgámonos un poco del esquema científico o técnico, porque queremos que esto sea más llevadero, que nos llegue de mejor manera a todos el tema de la programación neurolingüística. Es decir que de esta forma, lo que yo quisiera más bien es decir que la programación neurolingüística es un arte, es una ciencia que nos lleva a la excelencia personal, ¿sí? Es un modelo de comunicación que nos permite modelar y entender de mejor manera todo lo que nosotros queremos decir, expresar, y todo lo que los demás nos quieren decir o expresar a nosotros. Nos permite saber qué hacemos o cómo hacemos nosotros para estar en cierta forma, o para estar en cada uno de los estados que tenemos en el día a día. Conocer, Fernando, nuestro esquema para saber por qué estamos tristes, cuál es nuestro estilo de estar triste, cuál es nuestra forma de estar triste, alegre, contento o deprimido. Esto significa que nosotros, los seres humanos, podríamos reprogramar, digámoslo de alguna manera, nuestro cerebro, nuestra forma inclusive de entender las palabras, los mensajes que tenemos día a día en lo cotidiano. Por supuesto que sí. Esa es la base fundamental de la programación neurolingüística. Como ya dijimos, es programarnos, ¿sí?, para que nuestra mente, para que nuestro cerebro exprese de una manera diferente lo que nosotros queremos comunicar. Y al mismo tiempo nos permite entender de manera diferente lo que muchas veces no entendemos. El mundo es diferente para cada uno de los seres humanos y cada uno ve el mundo desde su propia óptica. Lo que tratamos de hacer con esto es establecer medios de comunicación, establecer técnicas que nos permitan entender lo que los demás nos quieren decir, lo que tenemos a nuestro alrededor, y que los demás, cuando nosotros comuniquemos, nos entiendan de manera correcta para que podamos llegar con el mensaje adecuado. En algún momento escuchaba esto de que las personas utilizamos mucho términos en negativo, es decir, para comunicarnos. Por ejemplo, no me gusta el café, cuando podríamos decir, prefiero una agüita. Gracias, te agradezco el café, pero prefiero una agüita. Sí. No, pero no es la cuestión de, no, yo no tomo café. Y no tomo café nunca. Digamos, sí, los nunca, los no, los jamás. ¿Cómo funciona esto? Así es. Mira, el tema de la comunicación es muy amplio, ¿sí? Y si nosotros no usamos las palabras adecuadas o dejamos de usar las palabras adecuadas, el tema del no, ¿sí?, muchas veces tiene un efecto contrario, ¿sí? Y si no, haz la prueba y mira y fíjate lo que pasa con los niños. No, a un niño le dices no hagas eso, prácticamente le estás diciendo hazlo, ¿sí? Porque el niño va a tener, el mensaje le va a llegar de una manera inversa, es decir, él va a tener la curiosidad de saber por qué no lo tengo que hacer. Más bien lo que tú dices, ¿no? O sea, usar las palabras adecuadas para evitar ese mensaje errado o falso que queremos dar a conocer. En la vida diaria, y si tú pones el ejemplo del café con el agua aromática, es verdad, cuando yo digo no tomo café, muchas veces no es real. Estamos bloqueando nosotros un a lo mejor algo que nosotros sí necesitamos hacer o algo que queremos hacer inconscientemente. La realidad es que hoy en la comunicación tenemos que concientizar lo que está inconscientemente diciéndose, ¿sí? El tema de las generalidades, de lo que tú hablabas, el siempre, el nunca, eso tampoco funciona, porque basta que con que haya habido una sola vez que la cosa haya sido diferente, deja de ser siempre o deja de ser nunca. Entonces hay que saber, y a eso nos lleva la neurolingüística, a entender cuáles son los métodos y las formas adecuadas para que las personas nos comuniquemos de mejor manera y hagamos de la vida una vida, de la vida diaria un mundo llevadero, un mundo adecuado, donde usando los términos, la forma correcta, no solamente la expresión verbal, la expresión facial, la expresión corporal, el tono de voz, la forma en que se piden las cosas, la forma en que se dicen, que hoy en día nos hace muchísima falta porque la sociedad ha cambiado mucho y se ha despreocupado de muchas cosas que son importantes y le ha dado paso a valores o a cosas de menor importancia, pero que están de moda. Ahora, si bien estamos hablando la importancia de hablar en positivo, digamos, así, tener una comunicación en ese sentido, sentimos también, Fernando, que si bien es cierto, las redes sociales, la tecnología, pues ha sido un avance, ¿no?, para las ciencias, para la rapidez, para la comunicación, en fin, mil cosas, pero también yo creo que es un punto en el que debemos detenernos y analizarlo con mucho detenimiento, ¿no? Y esto de la neurolingüística yo creo que es fundamental en este momento, de la comunicación, de las redes sociales y todo, cuando estamos realmente a punto de convertirnos casi en unos robotcitos, ¿no? Casi ya no hablamos. Mira, solamente debes ir a un restaurante, algo, un fin de semana, y hay cinco personas de la misma familia, pero todos tienen su aparatito, por lo tanto nadie se habla. A ver, ¿cómo planteas tú como un neurolingüista que eres? Por supuesto, mira, Bachita, el tema de la neurolingüística abarca muchísimos campos, ¿sí? La podemos utilizar en cualquier aspecto de nuestras vidas, en la vida familiar, en la salud, en el deporte, en las relaciones interpersonales, no solamente externas, ¿sí? Deberíamos empezar a usarlas desde la misma casa, desde el mismo hogar. ¿Por qué? Porque es desde ahí donde nosotros formamos y ponemos las bases para que las cosas cambien. Es verdad, hoy la tecnología nos abruma, en el día a día vemos que cada día tenemos más cosas nuevas, muchos nos vamos quedando atrás, muchos tenemos que esforzarnos demasiado para ir a la par con lo que se nos está viniendo. La juventud hoy domina de una manera diferente y ve el mundo de manera diferente. Yo pienso que el tema de la tecnología, como todo lo que está en... no usemos las generalidades, no todo, pero las cosas que existen en el mundo y en la vida depende de cómo uno las use. No son ni buenas ni malas. Hay que saberlas utilizar, hay que saberles dar el uso correcto, hay que usarlas en el momento adecuado. Sí es importante rescatar los valores y las bases que uno tiene que tener o debe tener en el hogar. Es imposible que si el mismo padre y la madre en una mesa sentados en el momento de compartir, porque el momento de una cena, de un almuerzo, de un desayuno, no es más que compartir. Sí, está bien que lo usamos para generar un proceso de alimentación, de nutrición para nuestro cuerpo, pero es un momento muy importante donde la familia se reúne, comparte y puede expresar o compartir lo que les ha pasado en el día, lo que les está sucediendo y tratar de encontrar soluciones en conjunto. Yo pienso que para poder combatir un poco el tema de la tecnología, que no es mala, como digo, porque por medio de la tecnología también la neurolingüística ha llegado a muchas personas que no tenían o no tienen idea de lo que se trata, ¿sí? El nombre muchas veces asusta, el nombre muchas veces nos deja con un pensamiento de ¿qué será? ¿Qué miedo? ¿Qué no quiero? Pero es fácil, esto simplemente se trata de abrir la mente y tratar de encontrar caminos adecuados para mejorar nuestra vida diaria. Te aseguro que si nosotros mejoramos la comunicación y el dominio de nuestra personalidad, porque eso también nos lleva, ¿cómo vamos a mejorar con los demás si no mejoro con uno mismo, conmigo mismo? Si nosotros logramos manejar eso, las bases únicamente de lo que estamos hablando, vamos a conseguir que el proceso sea mucho más llevadero y que todo lo que tenemos a nuestro alcance, como la tecnología, las redes sociales, todo lo que se maneja por vía del internet, en lugar de ser perjudicial, nos ayude y nos mejore el día a día. Esta mañana, amigas y amigos, estamos con Fernando Coral. Él es un neurolingüista y precisamente compartimos este espacio porque consideramos que es importante. Es importante la neurolingüística para nuestro cotidiano vivir. Y en ese sentido también quisiera consultarte, Fernando. Me parece que esto sería una súper propuesta, una muy buena sugerencia, por decirte, para los programas de capacitación para los maestros, para los docentes de nuestro medio, ¿no? Por supuesto, Bachita. Mira, dentro de todo lo que en el análisis general, desde que yo me involucré o incursioné en este proceso de neurolingüística y lo que me llevó a prepararme y obtener el masterado, fue eso. Yo creo y considero que el país y el mundo necesita hacer estos procesos de neurolingüística no solamente con los profesores, no solamente con los maestros, sino también con los alumnos, ¿sí? Mientras tú a un niño le enseñes desde la más temprana edad a usar las técnicas de neurolingüística de una manera adecuada, ¿sí? Y cuando hablo de técnicas, bueno, quitémosle esa palabra porque es lo que asusta muchas veces, lo que hace que la gente diga, no, ya hablamos de técnicas, hay que ser técnico y hay que esforzarse demasiado. No, que usemos las formas adecuadas, la forma correcta de que la persona, el niñito, la niñita, empiece a usar y a desarrollarse, vamos a lograr muchísimas cosas más. El problema en la educación hoy en el Ecuador es que hay profesores o hay maestros que simplemente llegan, dictan una clase, sin saber si el mensaje llegó, que es lo más importante, llegó. Hay muchas formas de y bueno, vamos a ir incursionando y explicando en el transcurso del tiempo, pero para que un mensaje llegue, no a todos nos tienen que dar el mensaje de la misma forma. Hay que analizar si una persona es visual, es auditiva o es kinestésica. Cada uno de estos términos nos determina a nosotros cómo recibimos, cómo percibimos y cómo transmitimos de mejor manera un mensaje, ¿sí? Una persona que es auditiva, todo lo que uno le habla lo va a captar de una manera adecuada y va a tener un resultado óptimo. Pero si nosotros a una persona auditiva le dibujamos o le graficamos algo, pues no le va a poner atención o el mensaje no le va a llegar de la misma forma. De la misma manera sucede cuando una persona es gráfica o es visual y nosotros solamente le hablamos. Esa persona, el mensaje se queda en el aire y no le va a funcionar. El tema de la kinestesia, es decir, enfocarse más en la parte humana, en la parte del sentimiento de la persona, es decir, cómo lo percibe desde el olfato, desde el gusto, desde el tacto. Muchas veces tú te das cuenta que una persona le agrada más un abrazo que mil palabras, ¿sí? Hay personas a las que les puedes hablar muy bonito, les agrada y no les gusta que las toquen. Entonces, si cada uno de los maestros y cada uno de los estudiantes estamos enfocados y estamos en el mismo nivel de entender el porqué de las cosas y cómo funcionan, yo creo que lograríamos un éxito rotundo. Sí pienso yo que estos temas que hoy están muy de moda, pues estamos en boga, de las neurociencias, la neurolingüística y todo el coaching, se aplica en el tema educativo, en el tema de los maestros, los resultados podrían ser excelentes y muy, muy, muy halagadores en el futuro. Mil gracias, Fernando. Tenemos unos pocos minutos más. Yo quiero recordarles a nuestras amigas, a nuestros amigos, que este segmento con Fernando Corral podremos disfrutar todos los días martes. Y digo disfrutar porque el aprendizaje también es un disfrute. Entonces, vamos a conocer más. Ustedes saben, hoy más que nunca, mientras estemos mejor informados, conozcamos más, investiguemos más, nos adentremos más en estos temas, pues vamos a estar mejor. Es nuestro primer segmento, es nuestra primera salida al aire con Fernando, y por supuesto quedan un montón de temas, de conceptos que hablar, y de eso se trata. Cada día martes los iremos desmenuzando, los iremos analizando, y por supuesto vamos a poner toda la atención para aprender y orientarnos con esto de la programación neurolingüística y Fernando Corral, que es el responsable de Mentes Brillantes. Fernando, mil gracias. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Y bueno, para la próxima semana, igualmente a las 11:30, estaremos listos para hablar de neurolingüística. Claro que sí, Bachita. Agradecerte nuevamente. Muy contento de estar acá, de empezar esta nueva etapa. Digamos, quiero que la Casa de la Cultura y la radio, la Casa de la Cultura, se convierta en mi segundo hogar. Me apasiona el tema de la neurolingüística. Agradecerte infinitamente, agradecer a todos, a nuestros radioescuchas. Como tú dices, hay mucho por desmenuzar, hay mucho por aprender. Recuerden siempre, no dejemos que la mente nos domine, dominemos nosotros a nuestra mente. Te agradezco mucho y nos estaremos juntando el próximo martes a la misma hora. Como siempre, concluimos nuestro programa con música y les agradecemos su sintonía. Gracias a Celine, su trabajo del día de hoy. Mañana a las 9 estamos listos para empezar otra jornada de La Rayuela. Señoras, señores, un abrazo para todas, para todos. Buen día. Cambié demasiado, nunca estuve en mis manos poder decir que no. Todas mis nubes están solas. Me despierto cada día más en recordarte en un sueño quizás. Sin razón esquivo cada movimiento y siempre evito cada sensación y cada pensamiento. Hay un millón de cosas que quisiera susurrar, y tengo que contentarme con gritarlo en mi salón. No persigas mis huellas, no lograrás descifrarme. Encontraste la salida y me quedé en un cajón. Que mientras tanto escuches cuando hago crujir mis manos, desesperado y quieto, no desde un rincón. Espero que el silencio no te cambie demasiado. Nunca estuve en mis manos poder decir que no. Que contestarme con pintar.